querer. Solo tú entiendes a mi ser. Solo tú me das felicidad, pero nunca te podré pagar. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, qué linda estás. Mamá, mamá, mamá, mamá, viejita, qué linda estás. Vos, si no la tenés, ella siempre está. Chupete. Cómo criar, pero nunca te podré pagar. Mamá, mamá, mamá, mamá, viejita, qué linda estás. Mamá, mamá, qué linda estás.